El Correcaminos en Alto, Mira y Acelera. Coyote, come cuando hay. Corre caminos, le dicen el rayo veloz. Mimi. ¿Cómo construir una trampa para tigres birmanos? Tigre birmano, este es muy peligroso. Thank you. ¡Cuidado, dinamita! Semillas para ave, marca ACME. Vitaminas para las piernas, tamaño familiar, marca ACME. Meep, meep.